El máximo dirigente mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, recibió el mensaje de felicitación de Hassan Rouhani, presidente de la República Islámica de Irán, con motivo del nuevo año 2017. El remitente desea hacer del nuevo un año repleto de bendición y dichas, y formula votos por la salud al mariscal y el progreso y la felicidad al pueblo coreano.